siguiendo con temas locales, tenemos invitados en el estudio, ¿no es cierto, Ale? Lo tenemos aquí a Matías Fabro, vecino del pueblo, integrante de la comisión directiva de el Club Villas Unidas, club que entre su lugar central aquí en el centro del pueblo y en el polideportivo, están llevando adelante diferentes acciones desde que ellos son comisión. Ya hace, ¿cuántos años? Buen día, Mati. Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero darles las gracias a siempre invitarnos a este espacio, a poder contar las cosas que estamos haciendo en el club. Así que gracias, primero gracias. Después, bueno, disculparme con Sofi, cuando entré le hice distraer. No pasa nada. Contamos lo detrás de escena. Así que venimos trabajando hace más de 4 años con parte de un equipo que fue renovado en el 25 de noviembre del año pasado. Ahí tuvimos asamblea en el club, renovamos autoridades, energías, fuerzas, y bueno, hoy me toca presidir la institución, así que bueno, desde ese lugar lo estamos haciendo hoy. Llevamos 4 años como tesorero, y bueno, no fue nada fácil con una pandemia al medio, pero bueno, salimos ilesos, que no fue poco. Bueno, hubo asamblea donde no se presentó lista opositora. No, la verdad que no. La verdad que no tuvimos tampoco ni siquiera la inquietud de ningún socio de querer presentar, lo cual bueno, hubiese estado bueno que alguien presente otra propuesta, pero bueno, también nos hicieron saber por lo menos quiénes se acercaron, que están muy conformes con la nueva conformación de la comisión directiva. De hecho, hemos buscado distintas personas del pueblo que nos, desde su punto de vista, nos ayudan un montón en este proceso. Y bueno, también tratamos de focalizar en tener la mayor cantidad de profesionales posible, sobre todo en cuanto a educación física y también a la docencia. Así que hoy tenemos varios profesionales. Mati, contanos cómo quedó conformada el nuevo plantel de la comisión directiva, para que la gente se entere. Bueno, me toca presidirla. Después está Norma Romero, que es la secretaria. Después está Sara Senjija, que es la tesorera. Sarita, que la queremos mucho. Le mando un beso. Seguro está escuchando la radio. Sarita, que en su momento era la bufetera. Sí, nuestra mejor bufetera en 40 años. Sí. Así que, y no me animo a hablar más hacia atrás porque desconozco. Sí. Así que Sarita, después está Ángel Loyola, que se encarga más de la parte de fútbol. Hoy es también nuestro profe de la Escuela de Fútbol del Cabo, refundada hace 4 años ya. Leopoldo, un jubilado de la localidad. Leopoldo, que está de vocal suplente. Después está Sol Club, que es una profe de educación física que se vino a vivir hace un tiempo a Jardino y eligió nuestro club. Es la profe de gimnasia artística, así que ella nos está ayudando. También María Laura Peña, que es profe de tango y también está dándonos una mano. Ella es docente también. Así que bueno, felices por la cantidad de profesionales del cuidado de los niños y de la no solo de la educación, sino de la parte deportiva. Cuando me tocó ir por primera vez al Club Villas Unidas, hará 8 años más o menos, me encontré con un club que ni casi se podía abrir el portón. Era complicado. Era complicado abrir el portón. Pero sí se notaba que la concesión de las canchitas de fútbol de pasto sintético movían un montón de gente y un montón de dinero. Y lo único que se movía en el club, que yo veía, era la subcomisión de bochas, que los fines de semana había un montón de gente en la subcomisión, pero bueno, con las quejas de que no andaban los baños. Bueno, estaban todos los caños tapados. Nosotros íbamos a vóley con el profe Roberto en una cancha que dejaba bastante también que desear, que nosotros la manteníamos como podíamos, hasta que, bueno, ustedes asumieron y empezaron con cantidad infinitas de obras, sobre todo aquí en la parte principal, en la sede, y después, bueno, obviamente esto se trasladó también al polideportivo. En ese momento, a mí me habían contado que prácticamente, si no era por la subcomisión de bochas, no había socios en el club. No había socios activos, había socios con cuotas atrasadas. Y ustedes hicieron una campaña muy grande para que el vecino se vuelva a acercar. Sí, bueno, extensa la pregunta. Voy a tratar de responder casi todo. Bueno, primero hacer una reflexión sobre esto y que vuelvas a volei. Hace rato que no puedo en vole. No puedo. El kinesiólogo me dijo que no. Porque salto mucho, caigo mal y me termina quedando toda la cadera. Bueno, ahora sumamos Newcomb también. Sí, entonces, sí. Queremos ver en algún deporte. Estoy joven para Newcomb. El otro día vi que hay fueron. Gente muy joven en Newcomb, sí. Me sorprendió. Sí, ayer vi las fotos del torneo que fueron a participar y también me sorprendió a mí. Antes, cuando se hacía acá en el club de jubilados, veía que eran gente muy grande y me querían meter a mí de entrenador, no sé qué cosa, y yo tenía en ese momento creo que 46, 47 años. Y ellos tenían todos arriba de 60 y me daba vergüenza. No. Es un deporte que obviamente está adaptado a gente más grande para que no se estropen lo que queda de físico. Exactamente. Ya. Pero gente muy muy saludable, sobre todo en lo psicológico, que están bien, se juntan. Bueno, así que está genial. Yendo netamente a la pregunta. Bueno, desde el punto de partida que nos tocó, cuando asumimos, había una comisión directiva que había sido quizá en el tiempo desmembrada. La tenía como presidente a Félix de Bau, que fallecido hace poquito. Fallecido hace poco. Mandamos nuestro saludo a su familia. Un hombre que a su manera hizo todo lo que pudo por la institución y desde ese lugar se lo agradecemos siempre los socios que de una u otra manera prestan colaboración para con la institución. Dicho esto, bueno, nos tocó en un punto cambiar un montón de cuestiones que nos parecían que no estaban bien. Y eso trae un montón de cosas. Trae beneficios para quien quiere ver esos cambios y trae enojos para quien no. Así que bueno, nos tocó una tarea difícil. En ese punto yo siempre me gusta recordar los mejores momentos, ¿no? Así que nos pusimos a trabajar con un equipo espectacular que fue junto con Javi Aquino, Marcelo Molas y Conrado Di Natale. Trabajamos excelentemente bien hasta la pandemia. Nos pusimos a trabajar, bueno, y le dimos por lo menos un cambio que necesitaba en ese momento. En ese momento el club, vos entrabas a la sede y era casi una autopista. Sí. Era difícil dejar tranquilo a tus hijos ahí. Sí. Vos salías del salón y tenías que ver los autos, la moto que pudiesen cruzar por la salida del salón del club. Entonces no sabía si era más seguro adentro del club que la mera 38. Así que en ese punto empezamos a trabajar. Hay gente que no le gustó. Imagínate que el que estacionaba el auto al costado de la cancha para ver el partido no le gustó. Ahora, nosotros siempre pensamos en lo colectivo y en más allá. Entonces todos los niños que de no ir al club o que sus padres no lo dejaran tranquilos, pasaron a volver a nuestra institución y empezar a hacer distintas actividades. Quizás no formales desde el principio, pero sí tenían un entorno donde los chicos podían estar, donde era un lugar seguro y donde se empezaban a hacer cosas. Y bueno, desde ese punto fue la partida, ¿no? Mati, obviamente han pasado muchas cosas, entre ellos hubo que ver temas de renovaciones con la gente en ese momento de la Play Fútbol. Ahora no sé si usted tiene concesionada la canchita, si es a la misma empresa. Bueno, te cuento un poco. En el año 2013, entre la comisión normalizadora que se da, porque nuestro club estuvo acéfalo durante muchísimos años, se logra hacer un convenio con la empresa Play Fútbol para hacer la instalación de la cancha de césped sintético. Esto en el año 2013, ¿no? Lo cual en su momento tuvo muchas críticas de gente que por ahí desconocía desde qué lugar se hacía, cómo se hacía, cuáles eran los acuerdos y demás. A mí me tocó palparlo un poco más cuando nos tocó ser comisión en el año 2018. Y bueno, en ese momento fue que me pude empapar de lo que era el contrato de concesión. Que la verdad estaba excelentemente redactado, pero tenía una particularidad. La gente, el común de la gente, yo siempre trato de hablar de los socios, no solo de la gente que nos visita en el club, desconocía sobre el contrato de concesión. Entonces empezamos a hacer conocido ese contrato y ahí tuvo muchísima más aceptación por un contrato que le venía muy bien al club. El club era imposible, es imposible y creo que por varios años más va a ser imposible hacer inversiones que son millonarias. Sí. Entonces, bueno, ese contrato se terminó en el año 2021, fines del 2021 me parece que se terminó. La cancha ya estaba en las últimas instancias. Bueno, ahí estuvimos casi un año y pico, casi dos, trabajando con la cancha como estaba. Obviamente cuando vos no tenés un escenario de excelente calidad, ya no es masivo el uso de ese espacio. Entonces empiezan a elegir otras opciones, lo cual está bien, no está mal. Así que bueno, empezamos a trabajar muchísimo en redoblar la apuesta de volver a poner el sintético nuevo. En ese punto venimos trabajando ya desde ese año, desde el 2021, trabajando con dos inversores distintos, digamos, que habían hecho la propuesta de hacer el recambio en el club y demás. En ese momento yo tenía un proyecto que para mí era súper ambicioso, pero era imposible llevar adelante como club, como institución, que era remover lo que era la vieja secretaría, donde estaban las boleterías y demás, que era un edificio ya obsoleto, incluso con algunos defectos ya del paso del tiempo. Y robos varios también. Robos varios también, sí, la verdad que en nuestro club no nos han dado paz. Bueno, el proyecto era ese, era poder pasar la confitería y el buffet adelante. A mí me parecía súper interesante de que el club empiece a ser parte del pueblo, no solo de los socios o de los que iban a la institución. Los que iban a la sede y tenían que entrar unos 40 metros para poder comprarnos un alfajor o un jugo. Entonces, desde ese punto yo empecé a visualizar la cantina adelante. Bueno, de estos dos inversores, uno se animó a escuchar el proyecto y después de casi 3 años de idas y vueltas, llevamos el proyecto adelante, que fue renovar el sintético y la construcción de la nueva confitería, que va a ser un edificio que va a dar que hablar, por lo menos por mucho tiempo. Primero porque es algo nuevo para dentro de nuestro club, se adapta a cosas que son sumamente importantes hoy en día, que es la inclusión. Hoy vamos a tener, por suerte, baños para discapacitados, rampas, que eran sumamente importantes para el proyecto, ¿no? Hoy en la nueva confitería vos vas a poder ir a jugar al fútbol, te vas a poder cambiar en los vestuarios y vas a poder ducharte. Entonces, me parece que el salto de calidad que hemos dado en el último tiempo ha sido más que importante. Mati, obviamente todo esto viene de la mano de una gestión y de la mano de la gente del pueblo que se animó nuevamente a participar. ¿Cuántos socios tenían en el momento de agarrar y cuántos tienen ahora? Bien, en cuanto a la masa societaria, hasta la pandemia llegamos a tener casi 100 socios, que era algo histórico, ¿eh? Por lo menos en los últimos 30 años no había existido. Socios que regularmente pagaban. Después de la pandemia fue bastante complejo, quedamos muy poquitos pagando regularmente. Y en el proceso del 2023 empezamos a, entre 2022 y 2023, empezamos a remontar la masa societaria. Pero aún hoy es sumamente difícil. es algo, no sé si pendiente, porque se trabaja a diario. De hecho, en nuestras redes del club vas a poder encontrar un formulario de Google, el cual si accedes al mismo, podés cargar tus datos, después nos contactamos nosotros y podés hacerte socio. Hoy la cuota está en 1.000 pesos mensuales, supongo que va a tener algún ajuste en el corto tiempo, y bueno, te podés hacer socio para colaborar con nuestra institución. Hoy el club se mantiene económicamente de las actividades que se llevan a cabo adentro, en muy muy poquito de la masa societaria. La masa societaria es muy baja, principalmente del porcentaje que dejan las actividades y del porcentual que deja la cancha. La cancha, en este nuevo proceso que se cambió, que arrancamos en enero, tardamos una semana en hacer el recambio del sintético, ha casi quintuplicado la facturación en tanto del sintético. Entonces, obviamente que cuando uno invierte, empieza a facturar de otra manera. Martín, si bien esto estamos hablando de el ingreso económico. Sí. En un momento había un ingreso municipal también a través del Consejo Deliberante, que una vez por año sesionaba para, creo que se renovaba lo del tema del polideportivo, y aparte había un ingreso, sobre todo en la época de pandemia, que causó bastante revuelo en el pueblo. ¿En qué quedó todo eso? ¿Cómo es hoy en día la relación? Bueno, te cuento un poco. Cuando nosotros llegamos en el año 2018, nos sentamos a hablar con el intendente en su momento. Ahí acordamos un subsidio que fue de 5.000 pesos mensuales en ese momento, lo cual se llevó adelante el 2019, y cuando llegamos a la pandemia en el 2020, desde el municipio, desde el ejecutivo y desde Hacienda, se dio de baja cualquier tipo de ayuda a las instituciones. Lo cual, bueno, nosotros lo tomamos como bastante sorpresivo, porque nosotros pasamos de tener nuestras puertas abiertas en el club a tener que cerrar. Sí. Sí, tal cual. Entonces, no logramos entender cuál había sido la lógica para cortar un subsidio, digamos. Entiendo también la posición del Estado, ¿no? Del municipio en cuanto a que debía retroceder en sus gastos, refuncionalizar la cuestión económica, bueno, pero también no dejo de sorprenderme de la falta de empatía en ese momento. Nosotros pasábamos a estar cerrados. Ningún servicio, siempre hablo de servicio, ¿no? Ningún servicio dejó de venir, como a cualquiera de nosotros, La energía eléctrica se siguió pagando. Todo. Bueno, fueron momentos muy difíciles y te digo que lo conozco a la perfección, porque me tocó ser el tesorero en ese momento. De hecho, bueno, no estuve muy de acuerdo con el cese de ese subsidio, pero bueno, acatamos, como siempre, como debía ser. Posterior, en el año, creo que fue el 2022, a posterior, volvimos a sentarnos a charlar con el ejecutivo, y bueno, llegamos a un acuerdo en el cual el ejecutivo nos iba a ayudar con el inicio del campeonato de la liga, que hoy, digamos, que se nuclean muchísimos chicos. Hoy nosotros tenemos cerca de 300 jugadores en ese momento para competir en la liga, de los cuales no le cobramos ni un peso. Entonces, era súper importante. En la liga de fútbol. Era súper importante tener un subsidio del Estado que nos ayude. Bueno, ese subsidio de 25.000 pesos estuvo vigente año 2022 y 2023, sin actualizarse. Obviamente, porque se le iba a Ferreira en diciembre también. Sí, porque no había sido tratado como ordenanza, lo cual quería aclarar esto del Consejo Deliberante. Fue un decreto del Ejecutivo que se renovaba a criterio del Ejecutivo, así que era desde y hasta cuando el Ejecutivo lo decidiese. ¿Y ahora con el nuevo intendente te pudiste sentar a charlar o todavía no hubo oportunidad? Nos hemos sentado a conversar en una oportunidad con el nuevo intendente. La voluntad es de colaborar. También me he juntado informalmente con el nuevo director de deportes. Y la expectativa, digamos, para ayudar está. La expectativa de hacer cosas nuevas están. De hecho, bueno, te acordarás vos que una de las deficiencias que tenía el juego de vóley era la luminaria. Sí. Bueno, llegó este director de deporte y le costó poco cambiar 4 reflectores. Uh-huh. Que parecía casi imposible cambiar 4 reflectores, sí, en 5 años de gestión. Bueno, este director de deporte lo pudo hacer en el tiempo razonable que dice la cordura. Así que bueno, con un ánimo predispuesto y prestos a colaborar en una relación institucional con el municipio de excelente. Pero digamos en concreto aún no hay nada. Solamente algunas obras que se hicieron en la sede del polideportivo, ¿no? Exacto, esas fueron obras que se hicieron. Bueno, tuvieron varias controversias esas obras, porque algunos funcionarios de ese momento tomaron como propias las obras hechas en el polideportivo, incluso obras que habíamos hecho desde la comisión y la subcomisión de fútbol. Bueno aclararlo eso. Entonces, a ver, no quiero ser crítico solamente en este punto, sino aclarar que primero que los funcionarios públicos administran nuestros recursos. Entonces, a mí me dio muchísima bronca que cargaran con las obras como si hubiese salido del bolsillo de ellos. Mati, la última pregunta se la voy a dejar a Sofi, que es la que me comentó el otro día algo de la liga, justo vos hablaste. Sofi, te invito a cerrar la entrevista con esa pregunta. Sí, quería preguntar, antes de que cerráramos la entrevista, ¿cómo comenzó este torneo de fútbol que está haciendo el Villas Unidas con algunos otros equipos de la zona, por fuera de la Liga de Punilla, que ya estuvimos tratando los lunes en el programa, que bueno, que tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, bueno, principalmente las complicaciones se han dado a través de la Liga Departamental. Uh-huh. La Liga Departamental hace 5 años que no presenta un balance. Creo que el último balance que presentó fue en el año 2018. Claro. Por suerte ustedes me van a entender, o la gente que escucha la minga nos va a entender, porque institucionalmente funcionan muy bien. Bueno, la liga hace muchísimos años no presenta un balance, y no solo que no presenta un balance, sino que no da respuesta a ningún pedido de informe sobre dónde van los recursos económicos de los clubes. Claro. Nosotros esto lo venimos manifestando el año 2019 casi en soledad. Uh-huh. Te digo porque me ha tocado a mí como tesorero del club hacer los pagos a la liga, en la cual ni siquiera jamás nos han dado una factura. Todo remito X. Claro. Entonces, sin valor fiscal. Bueno, nosotros venimos reclamando desde este punto hace muchísimo tiempo. Y la liga nunca ha dado respuesta. Este año, después del hartazgo de varios clubes, decidimos apoyar a otra lista dentro de la asamblea de la liga. Bueno, en la asamblea al presidente actual se le ocurrió no dejar entrar al otro candidato, que es presidente de uno de los clubes, no dejarlo entrar a la asamblea, no dejó entrar un escribano. Bueno, votaron clubes que no pertenecen a la Liga de Punilla, claro, que están afiliados a la Liga Cordobesa, lo cual por estatuto se prohíbe. A ver, como para dejar en claro y explicarle a la audiencia, ¿no? Como si en las elecciones de Villa Jardino trajésemos gente de Villa de Soto a votar a Villa Jardino. Así fue. Uh-huh. Uh-huh. Es nefasto lo que ha hecho este hombre dentro de la institución. Salió un empate en la AFA cuando lo votaban a Tinelli. Exacto. Y era impar. Recuerden que en la AFA salió 38-38. Así que imagínense lo que puede pasar en la Liga de Punilla. Por eso mismo. Como es, hay un montón, Sofi. Uh-huh. Bueno, nosotros quisimos dejar de ser parte, por lo menos de esta corrupción que hoy tiene la liga, de este desastre institucional que están haciendo algunos miembros. Entonces decidimos hacer un torneo aparte, que es un torneo amistoso. Uh-huh. Porque la liga tampoco está digamos normalizada en IPJ. Claro. Ni en el Consejo Federal de Fútbol, que es el organismo de AFA. Entonces tampoco tiene validez de liga. No, digamos que lo único que le queda a esta gente es que están dentro del edificio de la liga. Claro. Pero el torneo que está jugando la liga como profesional no lo es. Uh-huh. Es un torneo comercial. Lo que pasa es como se hace a través de la liga, claro, con el uso del nombre de la liga, es oficial. Yo te digo, a mí no me extraña lo que este hombre está haciendo institucionalmente. Lo que sí me extraña es que algunos clubes que parecían estar saneados, cuando uno habla off the record con sus representantes, yo he hablado con distintos presidentes de los clubes, han sido muy críticos con el accionar de este hombre en muchísimos casos, y hoy acompañan esto. Mm. Acompañan que la asamblea sea apócrifa, que vote gente de otro lado. Entonces me llama muchísimo la atención. Lo he manifestado y lo puedo decir al aire, porque se los he dicho a cada uno, que hoy el Club Capilla del Monte acompaña a la liga. Me parece raro. La cumbre que tuvo una que tiene autoridades nuevas en el club, acompáñense, clubes como La Falda, lo cual a través de su presidente han manifestado en reiteradas ocasiones el desastre institucional que las liga, por lo menos hacia mi persona. Uh-huh. Entonces llama mucho la atención. Claro. No quería dejar de aclarar esto, porque si no la gente no entiende, che, ¿por qué están fuera de la liga? ¿Por qué están adentro? También en esto que me pregunto, che, ¿por qué avalan estos comportamientos, ¿no? Claro. Estos clubes. Y bueno, uno después se pone a ver, no sé, por ejemplo, Capilla del Monte ni siquiera vestuarios tiene en la cancha. A nosotros, en el año 2022, hubo un comisario que no nos quería habilitar la cancha porque nos faltaba un alambrado de un pulmón. De acuerdo. Cuando tenemos baño, vestuario, ¿sí? El perímetro cerrado en la cancha y en el exterior. Seguramente nos faltan un montón de cosas, ¿eh? Pero estamos muchísimo mejor que otros clubes. Vos vas a Capilla del Monte y te tenés que cambiar atrás de un árbol. Sí. Entonces vos decís, che, bueno, ahora entiendo por qué avalan estas cosas. No sé, por ejemplo, en este reclamo que hacíamos a algunos clubes, decíamos, che, no podemos estar acéfalos en la liga. Che, ¿qué pasa con los balances? ¿Qué pasa con IPJ? No entendíamos por qué La Falda apoyaba esto. Cuando empezamos a averiguar, decir, La Falda debe asamblea del año 2013. Claro. Hace 11 años que La Falda no está legal. Entonces, bueno, ahí uno empieza a entender algunas cosas. Que seguramente con esto se enojarán algunos, pero bueno, no deja de ser la verdad. Que se enojen. Mati, gracias por acercarte a la radio, por charlar tantos temas, porque la verdad creo que estas entrevistas deberían ser más seguido, sobre todo con una institución tan importante como el Club Villas Unidas de Villa Yardino. Así que bueno, a seguir trabajando, se viene el fin de semana y aprovechar a descansar un poco. Gracias, chicos, gracias Sofi, gracias Ale. La verdad que nosotros siempre estamos agradecidos con la Minga por el espacio que nos brinda y siempre poder escuchar nuestras voces de qué tenemos para decir. Así que agradecidos desde el CABU. Gracias, Mati. Nos vamos a la